Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 37 minutos ya. Qué bueno, yo decía fuera de micrófonos, al encontrarme con una persona a quien respeto y admiro su trabajo desde siempre, Fabián Jarrín, decía, al final se nos hizo. En realidad no había oportunidad antes de habernos encontrado y conocernos personalmente, Personalmente. pero qué lindo, miren, la vida es generosa. Ya estamos aquí en esta rayuela. Sí, es un gustazo para mí. Te agradezco. Qué lindo, qué lindo, lindo que estés acá, Fabián. Hablemos un poquito, bueno, Fabián Jarrín ya tiene su cuarto álbum, ¿no? Entonces, él es un cantor, es un autor, y siempre nos ha, digo yo, nos ha sorprendido con sonoridades nuevas, con experiencias diferentes. Y claro, eso es, ¿qué diría yo? Es un poquito medicina, ¿no? Es medicina para quienes estamos en esto y nos gusta estar escuchando y cerca de buena música, ciertamente. Bienvenido, Fabián. Mil gracias nuevamente por estar acá. Y hablemos un poquito desde el inicio, ¿no? ¿Cómo es que te vinculas tú con la música? Porque entiendo que hay alguna herencia artística por ahí de tus abuelos, de tu padre. Hablemos por ahí. Sí, gracias. Primerito, gracias. Saludos a todo el mundo al otro lado. Y sí, la cosa viene. Ahora nadie inventa nada y a nadie le surge espontáneamente nada a lo largo de la historia. Siempre hay una razón, un hilo conductor que nos remite al pasado. Y con esto ocurre más o menos lo mismo. Incluso en ocasiones en que alguien dice, no, yo soy el primer músico en la familia durante toda. Nada, tendrías que hurgar un poquito más, tendrías que. Eso Y es cierto. pasa que normalmente somos el producto de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que comemos, de la gente con la que tenemos trato a diario, en la calle, en el bus, los compañeros de trabajo, de estudio. Y a veces no somos lo suficientemente conscientes de que somos herederos de ese contacto. Ahora, si a eso le sumamos lo que. La herencia de sangre. Pasan otras cosas también. En mi caso, sí, pasó eso. Abuelo, artista plástico, melómano, sobre todo de la música clásica, que me heredó eso. Mi madre también pintaba, mi padre tocaba la guitarra desde que tengo memoria. Y no quería enseñarme porque me decía, yo toco de oído nada más, hijo, y te voy a enseñar mal. Tienes que. Ya, entonces me facilitó las primeras lecciones cuando pude comenzar a estudiar. Claro, con las limitaciones, porque no era un hogar acaudalado, entonces mandarle al hijo a clases de música costaba. Y también es parte de la herencia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Me comentabas que aparte de la música, tú eres un ingeniero, ¿no? Sí. Estudié ingeniería mecánica, he Mecánica, ejercido ya. ingeniería mecánica desde hace muchísimos años y he estado allí. Ha sido los dos oficios, o sea, las dos cosas han sido parte de mi quehacer. En las dos he ido profesionalmente, entonces creo que no, cuando me faltaba una, sentía la ausencia, Qué lindo la eso. falta de ir a hacer unos puentes por allí o la falta de poder agarrar la guitarra o escribir algo, ¿no? Este producto que ahora que ahora has compartido sería ya el cuarto álbum y yo pienso que es como tan difícil llegar ya tan lejos, ¿no? Pues acá en nuestro país, fíjate, a menudo o a diario, nuestros artistas, la gente que está vinculada al arte de una u otra forma, tiene que hacer grandes esfuerzos, ciertamente económicos. Esfuerzos en el campo de la producción para poder sacar realmente el producto que sueñan, que quieren compartirlo con los demás, ¿no? Es Entonces difícil. es difícil y ahora veo tu cuarto álbum, caramba, es un estamos hablando de también de un aprendizaje, ¿no? Sí, y de cierta necedad también. Sí, yo creo que bastante necedad también, sí. Porque eso es lo que les pasa a muchos de nuestros artistas. Tenemos artistas, pero, o sea, formidables. Sí, hay gente fabulosa que no logra plasmar todo lo creado por las limitaciones estas de las que hablas, ¿no? Te cuento un poco a propósito. Por favor. Me imagino que lo ubicas al gato Rosero. ¿Cómo no? Claro, a él lo conocí cuando yo estaba en la Politécnica. Él ya comenzó a hacer lo suyo allí, ¿no? Con el teatro, con la música y con la gestión cultural. Y algún rato cuando lanzaba, este era un segundo poemario que hice ahí por el año 98, el gatito lo conoció, su grupo de muchachos lo conoció, hicieron un performance para el lanzamiento. Y en esos días me acuerdo que conversábamos y yo un poco renegaba respecto a la posibilidad de no poderme dedicar por entero a la canción y a las letras. Y él me quedó viendo penetrantemente, callado un rato, y después me dijo: no, pues tienes la ventaja de poder hacer eso. Ya quisieran muchos de los compañeros artistas poder echar un garfio a una tabla de salvación que les permita pagar las cuentas y poder seguir haciendo lo que... Vos puedes hacer eso, dejas de hacer un rato esto, trabajas en lo otro y ya. Y al final tenía razón porque esto ha permitido salir más o menos airoso de las obligaciones que todos tenemos y poder hacer el tipo de cosas que me gusta hacer, es decir, sin cuadrar para tener que agradar o cosas de esas, ¿no? Que a veces son las condiciones a las que algunos, en función de sobrevivir en el arte, se ven sometidos a hacer, ¿no? A hipotecarse. Sí, es algo muy duro. Y es fuerte, ¿no? Es algo muy duro. Puede sonar fuerte, pero es la verdad, es decir, el momento en que de alguna forma tú aceptas un presupuesto, aceptas una donación, algo de esto. Creo que sí, ahí comienzan las limitaciones de todo tipo. Y me parece que sí, lo que ha dicho Alvarito es una realidad, ¿no? En realidad creo que ese podríamos más bien verlo como un privilegio tuyo, realmente, respecto a otras. Pero aquí, ¿qué te digo? Vienen amigos queridísimos de todo lado y por desgracia no es la constante. Por desgracia, muchos de ellos todavía buscan y esperan el apoyo desde el gobierno, desde alguna instancia cultural que tenga el poder para solventar estas cosas, ¿no? Sí. La situación es trágica, ¿no? Y ha sido trágica y creo que ahora es más complicada aún porque se creó una institución que pudo haber sido, incluso si se lo miraba de manera inteligente, haber cumplido con dos posibilidades de acción y con dos deberes como ente rector y facilitador, ¿no? del quehacer cultural, que era precisamente facilitar las acciones de colectivos y de individuos en la creación, y hablo en general, no solamente en las artes, en las culturas, es lo que hace la cultura en general. Y por otro lado, abrir el horizonte al espectador para dinamizar un mercado, lo cual habría sido incluso un rédito político si es que se lo veía con menos miopía de cómo se lo vio. Entonces, bueno, lo reconoce alguna gente que estuvo involucrada directamente con el proceso de la Revolución Ciudadana, incluso el mismo expresidente Correa. La gran deuda, decían, para con el país es la gestión cultural. Yo diría no la gran deuda, ha sido el gran daño, ha sido el cómo se ha llevado eso, ¿no? Porque los artistas que algún momento tuvimos alguna esperanza y algún compromiso respecto a determinado accionar, lo que terminaron haciendo, o lo que terminamos haciendo, es descreyendo de toda posibilidad, porque se traicionaron opiniones y principios y acciones. Y eso es muy grave, ¿no? Muy grave. Entonces, esto me, bueno, no sé, no tengo mucho la costumbre de quedarme corto respecto a lo que pienso en el tema político. Y quizá eso es lo que marca la diferencia. Pero es que está bien, digo yo, y es decir, hablamos todos los días de la libertad de expresión, por ejemplo. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es no poder expresar lo que siente o lo que piensa, ¿no? Y en ese sentido creo que todos tenemos que acogernos a ese derecho para decir lo que pensamos y lo que sentimos. Eso purificaría, digo yo, por decirlo de alguna manera, un poco más nuestro espíritu, nuestra cabeza, porque es como que es una olla de presión, ¿no? Entonces se está represando, represando, represando. Y claro, el momento que eso revienta, uy, eso no sabemos muy qué grave. Va a pasar, ¿no? No sabemos qué puede muy, pasar. Muy grave. Entonces creo que sería más saludable ciertamente la posibilidad de conversar siempre, de Seguirlo reconocernos expresando. el uno y en el otro, porque si tú piensas diferente a mí, eso no te hace mi enemigo. Cosa Exactamente. Contraria igual, o sea, no. Y eso es lo que nos han hecho creer en esta falsa polarización que se ha creado a lo largo de estos años. Entonces, ¿estás con este bando o estás con el otro? No sé si te acuerdas de las clases de filosofía del colegio, la falsa dicotomía, ¿no? Claro. No es así. No es que somos del un bando o del otro. Podemos ser ciudadanos pensantes y actuantes con nuestro propio criterio, con nuestros intereses individuales y comunitarios, sin condicionamientos partidistas, y mucho menos cuando los condicionamientos partidistas en el poder y fuera de él obedecen al mismo amo, que es el dinero, a los poderosos del país y de fuera del país, ¿no? Entonces no podemos y no debemos creernos de ese cuento, ¿no? Yo tengo una esperanza desde hace unos pocos años para acá, y es que de a poquito creo yo que con los músicos, con los artistas, con los poetas, en todas las manifestaciones artísticas, pero subrayo un poco más la cuestión de los músicos, ¿no? De cantores, intérpretes, en fin, instrumentistas, un poco que se vaya alimentando, que se vuelva a conseguir aquello que sentíamos, que teníamos. No sé si mi percepción es muy nostálgica, ¿no? Pero eso que teníamos, decía, a fines de los 70, 80, cuando realmente el arte era una herramienta para alzar la voz, la poesía era una herramienta fundamental y poderosa para denunciar, para exhortar, para pedir realmente paz, para pedir justicia, equidad, para pedir respeto, en fin, para pedir alegría, ¿por qué no? Para pedir alegría, para pedir un poco de tranquilidad, ¿no? Sí. Yo creo que en ese momento hay unos tremendos músicos, poetas, instrumentistas, y yo digo esto con un poquito de contenido político, uy. Yo creo que, bueno, primero quisiera hacer una distinción fruto de pensar en esto que tú dices, porque bueno, yo fui testigo a finales del colegio, viví todo eso, mientras estudiaba en la Politécnica, viví todo eso. Y la pregunta era ¿por qué? Claro, habían consignas políticas marcadas de un lado por parte del interés de dominio y del otro lado por el interés de la reivindicación de los derechos colectivos. Entonces, hablar de derechas e izquierdas era muy claro. Y en función de eso, había artistas afiliados, militantes, algunos otros no afiliados, pero haciendo militancia comunitaria, en torno a esas consignas. Las consignas tienen algo positivo, no podemos tacharlas siempre, ¿no? Tienen la facilidad de aunar pensamientos. Eso ocurría entonces. Ocurrió en los 60s, ya los 70s, en algunos de los países, sobre todo latinoamericanos, pero también en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Las consignas tienen ese lado positivo. Sin embargo, también tienen el lado negativo, que es la posibilidad de fanatizar. Y el fanatizar significa volvernos sordos y ciegos al pensamiento ajeno. Y creo que los intereses de dominio supieron eso, se dieron cuenta de eso, y es por allí por donde comenzaron a tachar a las consignas de izquierda, a las posturas de izquierda, al punto que hoy decir, ah, eres de izquierda, es pecado, ¿no? Es un insulto, ¿no? Decirle a alguien de izquierda. Es un insulto desde el mal entendimiento del hecho. La distorsión. Y hay quien dice incluso que las ideologías se han muerto. Yo diría que se han diluido en función de los intereses del poder y de las falencias, de las flaquezas de quienes se abanderaron determinadas acciones y de determinadas consignas de determinados partidos y los presionaron. Entonces, obviamente es fácil señalar a eso. Ahora, eso como primera distinción y de diferencia entre esos tiempos en que la esperanza era la que movía todo ese asunto cuando estábamos en el colegio, en la universidad y demás. Y al enemigo se lo veía clarito. Hoy la cosa es complicada porque primero nos han hecho creer, como te decía hace un rato, que somos dos bandos, pero los dos bandos no son reales, pues, porque el verdadero enemigo sigue chupando la sangre de todos, de los que están en el poder político y de los que están trabajando para ellos y están siendo explotados por ellos y están siendo exprimidos a través de leyes aprobadas de manera sucia y malintencionada en función solamente de los grandes intereses del capital. Entonces, el enemigo verdadero no es el gobierno. El enemigo verdadero está detrás de eso, ¿no? Pero nos hacen creer que sí, o estás en contra de este gobierno o a favor de este... todo ese embrollo en el que nos han metido. Entonces, ¿qué pasó con muchas de las voces que podían tener claras las consignas antes y claras las posturas antes? Fueron utilizadas y han sido asimiladas en determinado momento por uno de esos poderes. Y en esa medida, hoy han entrado en mutis involuntario. Uh-huh. Y han perdido poder de impacto con lo dicho, ¿no? Entonces, creo yo que ahora hay conciencia muy interesante y muy de fondo en algunos de los artistas con los que tengo la suerte de tener contacto aquí y en otros países. De estas realidades, pero también de que hay una inquietud real respecto a dónde fortalecer, dónde tenemos que fortalecer nuestra labor. Ya no es en el discurso, ya no es en el panfleto. Quiero decir, en el discurso político militante, lo que entendíamos entonces por militante. Entonces, creo y puedo observar que los artistas que más están moviendo el interior de la gente, no lo están haciendo desde una consigna como se hacía antes, o desde el panfleto. Lo están haciendo apuntando a decirle a la gente, mira a tu capacidad de solidaridad, piensa por ti mismo. Piensa por ti mismo, deja de escuchar a los grandes medios que vienen con sus enlatados de noticias, de noticias desesperanzadoras, de la réplica del caos, y que te repiten, este mundo es una porquería, a gritos y todo el tiempo, y lo que hay es una mucha delincuencia y todo eso. Pero no dan espacio, por alimentar el miedo a través de eso, no dan espacio a la reflexión y a alimentar los valores reales que nutren una comunidad. El principal, la solidaridad. El segundo, con el que nos hacen pelearnos, que es el entender que el otro, por diferente que sea, tiene tanto derecho como yo. Entonces, no le permiten, a través de ese discurso y de ese machacar tanta barbaridad, a través de los medios de los cuales son dueños. La gran mayoría de los medios comerciales están en sus manos. A través de ese discurso repetido, lo que hacen es quitar la posibilidad de reflexión y de toma de postura personal, con consecuencia respecto a la comunidad, al ancestro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo hago ese, no sé si he tratado de ser un poco claro, es un tema complejo, ¿no? Daría para conversar mucho más. Así es. Iba a decir precisamente eso, porque, claro, nos quedamos aquí un par de horas más sí. charlando de esto, porque son temas que tienen muchas aristas y fascinantes, ciertamente. También uh-huh. controvertido para muchas personas, sí. ¿no? Es decir, también en eso queremos ser respetuosos, es decir... Sí, sí. Y subrayar que cada uno tiene su libre albedrío para pensar y hacer de su vida pues lo que así considere hacerlo, ¿no? Y si piensan diferente, perfecto. Están en ejercicio de su derecho. Pero está y les felicito. Pero lo interesante es conversarlo. Claro. No rechazar al que piensa diferente. No descalificarlo de una porque piensas diferente. Claro. Déjame escuchar tus razones. Porque esa es la diferencia. Fíjate que de estas conversaciones, uh-huh. a lo mejor yo puedo entender algo más y puedo coger un par de razones tuyas, una, todas, qué sé yo, igualmente, o sea, viceversa, ¿no? Uh-huh. Tú has dicho algo con lo que yo comparto. El fanatismo realmente no nos lleva absolutamente a nada más que a negarnos la oportunidad de seguir caminando, ¿no? Exactamente. Y de entender la vida con otros ojos. Es increíble, hemos estado media hora charlando, pero sí, quisiera hablar de tu cuarto álbum. Y, por favor, cuéntanos qué te digo, qué camino, qué proceso tuvo este cuarto álbum, Fabián. Había unas tres canciones que venían sonando ya, cantando, ¿no? Que últimamente he hecho pocos recitales completos, más han sido participaciones, compartir escenario con alguien más y cosas de esas. Y los otros fueron temas que fueron escritos y que venían siendo modelados a lo largo de la grabación de las maquetas y después ya del tema definitivo y de los arreglos, ¿no? La búsqueda en este álbum ha sido apuntar precisamente a esos sentires y a esos valores un poquito más íntimos, más hondos. Quizá dejar dejar de decir y sugerir más. Uh-huh. Esa ha sido un poco la intención. Claro, ha habido un trabajo musical fruto de los años que se ha caminado, que ha implicado, gracias a la vida, un aprendizaje. Entonces, algunas cosas que se han ido cuidando de otra forma. Y ha tenido además el carácter de... Bueno, la labor del cantautor más que de otro tipo de trabajador de la canción o de la música es súper solitaria, porque implica un trabajo tanto en letra como en música, una expresión más individual con un estilo específico, etcétera, etcétera. Tuvo también ese giro de compartirlo con otros artistas. Y claro, terminan siendo de 11 canciones, son 9 canciones compartidas con otros artistas, ¿no? Que se identificaron con los temas escritos y mandaron cada uno desde su lugar de residencia, porque uh-huh. Llegaron pistas desde Nueva York, de Madrid, de La Habana, de Bogotá, de Montevideo, de Belo Horizonte. Otras se grabaron aquí en Quito. Fueron las colaboraciones de gente, de artistas de muy alto nivel, gente a la que... ¿Quiénes son ellos? Cuéntanos, Fabián. Y bueno, ahí te vas a dar cuenta porque los respeto tanto. Uh-huh. Y bueno, felizmente quienes los escuchan llegan a respetarles igual. Y bueno, comenzando por el viejo maestro fundador de la Nueva Trova Cubana, Vicente Feliú, que canta conmigo Crear, la primera canción del disco. Qué lindo. Están, te nombro primero a los amigos de fuera, Leo Minax, que es un músico y compositor brasileño residente en España desde hace muchos años. Él ha hecho su carrera como compositor, ahora como músico muy metido en el jazz. Está otro brasileño, él toca el violín en alguno de los temas, João Galva, es un multiinstrumentista impresionante, compositor también. Le conocí hace unos años, creo que en 2012, coincidimos en Porto Alegre y bueno, terminamos en el escenario, él acompañando algunas de las canciones, así como si las hubiera conocido toda la vida, porque tiene una capacidad alucinante el hombre, ¿no? Y se sumó también a esto del disco. Está Pala. Pala es un poeta colombiano, un escritor de sonetos impresionante, con un reconocimiento importante, sobre todo en España, México y Colombia. Espero que pronto en el resto de América. Y músico también, músico formado académicamente en Cuba hace muchos años, médico de profesión que dejó la medicina a poco de comenzar a ejercerla para dedicarse completamente a la música y a la poesía. Y bueno, participó con una de las canciones acá. Damián Gularte, que es uno de los más representativos cantautores montevideanos de la nueva generación. En Uruguay está, a mi criterio y de mucha gente que está alrededor de la cantautoría, quizá el baluarte más fuerte de la canción de autor en América en estas últimas décadas. Están los, para mí, los más grandes cantautores que están haciendo cosas hoy. Muy pocos conocidos. El único muy conocido allí es Drexler, el hermano mayor, pero el hermano menor es otro monstruo. Ganó el premio Gardel, con decirte eso ya te da una idea. Y no es conocido, no es tan conocido como Jorge, como su hermano mayor. ¿Qué más está por allí? Bueno, y de acá, de los amigos ecuatorianos que participaron, está Alex Alvear, el gran referente de muchos, ¿no?, de nosotros, ¿no? De la vieja guardia hasta de los muchachitos que están haciendo ahora cosas que a los veinteañeros que lo respetan con el respeto que el Alex se merece, porque es un monstruo de músico. Tremenda y un señor ser humano, ¿no? Así es. Y está María Tejada, una cantora espectacular, de una calidad y una finura única, como intérprete también, como en sus creaciones. Y está Pancho Prado, que hizo una época importantísima con el Grupo Umbral, ¿no?, como compositor y cantante del Grupo Umbral, y después como cantautor ya en solitario, ¿no? Está Joan Vance, que bueno, está haciendo durante mucho rato su labor en Estados Unidos, en California, ahora en Nueva York, y creo que no me olvido de nadie más. Sí, bueno, pero eso no. Oye, pero estás hablando ya de ligas mayores, ¿no? Sí, son todos artistas de gran nivel, y ha sido una dicha para mí que haya esa buena onda por parte de ellos, y además ha sido algo que me ha encantado, porque hay mucha gente de gran nivel a quienes uno admira, pero a ellos además les quiero. Son gente tan linda para el trato, gente con la que sabes que cuentas. Seres humanos queridos. Sí, muy especiales. Qué maravilla. Uh-huh. Esta mañana con nosotros Fabián Jarrín, compositor, músico ecuatoriano, de gran trayectoria. Realmente este es un ejemplo más de todo lo que él sabe hacerlo, y sabe hacerlo bien. Yo quiero agradecerle de manera especial la presencia de él acá. Fabián, mil gracias. Mira, que el tiempo fue muy traicionero porque quedan muchas cosas más, pero sin duda alguna vamos a tener oportunidad de seguir esta conversación. Gracias, ¿no? Me gustaría que en algún momento nos juntáramos, no sé, con el mismo Negrito Acosta, con Ramiro. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que es otro de esos entrañables amigos y músico y técnico y... Sí. En esta ciudad y en este país tenemos artistas, pero más allá de artistas, seres humanos, como lo ha dicho Fabián. Entrañables amigos, compañeros, gente querida, que uno sabe que vale la pena vivir, vale la pena seguir haciendo cosas, vale la pena apostar por la alegría, por la seguridad, por decir lo que sentimos. Sí. Un placer conversar contigo. Nos faltó el tiempo, pero... No, un gustazo. Ha sido un lindo rato. Gracias por el espacio, Beatriz. Y bueno, la música queda allí y por ahí estamos igual conectados. No, estamos, ¿no?, nosotros comprometidísimos y con toda la alegría y el afecto para difundir la música de Fabián Jarrín. Precisamente concluimos esta conversación con la música de este gran compositor, de este gran autor, de este gran intérprete, pero yo me quedo feliz de saber, de reafirmar a través de él que hay buenos seres humanos. Me quedo feliz, realmente. Nos vamos a la música de Fabián y luego hacemos el corte. Sentido para dar sentido a lo que va, tocando los sentidos. Sentido común, sentido de equidad, maldito sexto sentido. Sentido para andar con toda libertad, en contrasentido. Sentido para ver los hilos del poder sin perder el sentido. La libertad de dentro que no nos pueden arrebatar, la belleza de cada intento. Tu soledad con su soledad, mi sinsentido loco, sentido. Sentido de lo ético, sentido estético, sentido resentido a la deriva, pero vivo. Sentido comercial, talento capital, sentido que les nubla todo. Los sentidos. Sentido estético, vuelo poético, doble sentido. Doble sentido. Sentido. Sentido. Sentido. En un mar de carencias, sudor y orgasmo expuestos en vidriera, sin pudor ni sutileza, desde algún campanario iba a arrojarme cuando apareció ella. Me regaló un pan, un trago barato, un abrigo de su hermano, igual que yo. Se había muerto hace años. Y yo que como tú no creo en santas, como no iba a creer en una de esas hadas que fuman marihuana y te olvidan después que desempolvarte el alma, como no iba a creer. Frágil morada que con 30 denarios su Judas compró, partida en dos por el horario y por un amor que no alcanzó ni al primer aniversario, sin que su dueño supiera. Me hizo una hoguera en el patio de atrás. Por las tardes me aliviaba con sus caricias profanas. Yo casi acabo por resucitar. Y yo que como tú no creo en santas, como no iba a creer en una de esas hadas que fuman marihuana y te olvidan después de desempolvarte el alma, como no iba a creer. Centro, mientras compraba algún salvador veneno, con un borracho antes de ayer la encontré. Si se le apareció ella, tiene la esperanza cerca, como yo y como tú. ¿Cómo no va a creer en una de esas? Más de la Rayuela.